Ejecutivo. Intendente, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días a ustedes ahí en la radio, buenos días a la audiencia. Bueno, concretamente, ¿qué está pasando, Intendente? Plantea ustedes con respecto al tema de la aprobación de alguna ordenanza y qué respuesta hay. Bueno, la verdad que me genera mucha preocupación, mucho dolor la actitud que está teniendo el bloque de concejales de la oposición que integran concejales del PRO, del Partido Socialista y de la Unión Cívica Radical, en virtud de no prestar quórum para sesionar. O sea, me parece un despropósito usar estas cuestiones de solicitar que se les pague las dietas para poder sentarse a negociar. Es un apriete en este sentido, y a su vez también es como que los concejales de la oposición están haciendo paro en sus actividades, en sus funciones, porque no han cobrado, como tampoco ha cobrado el Departamento Ejecutivo, muchas resoluciones. La situación económico-financiera del Estado no es la mejor, e indudablemente tomando estas actitudes de no sentarse a sesionar, a discutir, es no cumplir con la función que les dio el vecino al elegirlo para la función de concejal. O sea, indudablemente en lo que va del año solamente se han sentado a sesionar 8 sesiones. Es indudable que no tienen la vocación, el compromiso de trabajar para lo cual fueron electos. O sea, es una irresponsabilidad total, una falta de consideración hacia el vecino que los votó, porque esa es la función. Sentarse a sesionar, a trabajar permanentemente en el cuerpo legislativo, y si no están de acuerdo con los proyectos que eleva el Departamento Ejecutivo, que hagan los proyectos propios, que dictaminen, que hagan dictámenes propios, que voten a favor, que voten en contra, pero que sesionen. Estos últimos días, al estar de receso legislativo el Consejo por el tema electoral, he utilizado la facultad que me otorga la ley 2756 y he llamado a sesiones extraordinarias para el día de ayer, día jueves, a las 10 horas, con las 48 horas de anticipación que dice la ley, para tratar dos temas que son de vital importancia para el funcionamiento del municipio, como lo es la modificación de la ordenanza impositiva vigente con respecto a los valores de tasa general de inmuebles y también a los valores que tienen que ver con el pago de farmacias o de empresas avícolas y otras cuestiones. Y no se sentaron a sesionar desoyendo lo que la ley dice cuando el intendente llama a extraordinarias. Eso es un error muy fuerte desde el punto de vista administrativo, pero a su vez también faltándole el respeto a la comunidad. Con estas actitudes están desfinanciando el Estado del cual son parte. El municipio, hoy día 7 de julio, todavía no pudo empezar a emitir la tasa general de inmuebles para el segundo semestre. Está perdiendo recursos, está viniendo la gente al municipio a pedir la tasa para poder pagarla, y no la tenemos ni siquiera emitida porque no ha sido tratada por el Consejo Municipal en virtud de que los concejales de la oposición no sesionan presionando al secretario de Hacienda para que les pague, si no, no se van a sentar a sesionar. O sea, eso, es una falta de consideración, de respeto hacia la sociedad. Eso lo consultamos con el concejal Luego, dice que no es así. Bueno, concretamente la posición de ellos dice que manifiestan de que, tienen sus tiempos en lo que significa el análisis y que estarían sesionando el día martes con respecto a esto. Esto es mentira, porque el proyecto de ordenanza de estas cuestiones no fue elevado esta semana. Ya fue elevado antes de la terminación del periodo ordinario. Mire si han tenido para analizarlo estos proyectos. Son mentiras, están tirando de la cuerda, están tirando para adelante y pateando para adelante las normativas que el municipio necesita para funcionar. ¿Qué diferencia había entre sesionar ayer y sesionar el martes? para poder evaluar si ya lo tenían hace 15 días que tienen el proyecto de reforma de la impositiva en el Consejo. Que no le mientan a la comunidad, que no le mientan a la sociedad. No quieren sentarse a sesionar porque no cobraron sus dietas. Es por eso, los mismos concejales que hace un tiempito atrás nomás se quisieron aumentar el 8% de sus dietas por encima de, de las paritarias. Que le digan la verdad a la gente. Hay, y estos tres concejales de la oposición, dos son precandidatos a intendente. Uno quiere renovar la banca del Consejo Municipal, trabajando así, funcionando de esta manera, faltándole el respeto a su propia comunidad que los eligió para eso. Por favor, una de las concejales está presentando una propuesta por día, la que quiere ser intendente. Una propuesta por día en 30 días, del 16 de junio al 16 de julio. Hace 6 años que es concejal. ¿Por qué esas propuestas no las fue presentando en el tiempo y forma para ver si podían transformarse en ordenanza y para que sean aplicables? Son eslóganes de campaña, porque no son las propuestas. Dicen lo que le cae bien en el oído a la gente, pero no dicen con qué se hace, cómo se hace, con qué estructura, cómo se aplica. Díganle la verdad a la gente, presenten un proyecto alternativo de ciudad, para eso tienen las bancas, pero siéntense a trabajar, para eso los eligieron. También con respecto a eso, me han manifestado de que ellos tienen, digamos, con el voto doble, más allá que presenten, digamos, el proyecto alternativo, no tienen respuesta. Pero bueno, me rectifico, no era el concejal Bueno que habló, sino el concejal Buzo que habló por la radio. Bueno, le están mintiendo a la sociedad. Le voy a dar el raconto de cuáles son los proyectos que ha presentado el concejal Buzo, entonces, desde que es concejal, para reformar cuestiones que necesita la ciudad. Y ahí se va a dar cuenta que los dedos de una mano, quizás mucho menos, sobren para contar los proyectos que ha presentado para debatir realmente cómo se cambia la calidad de vida de la gente o se modifica el andamiaje o la estructura del Estado municipal para atender la demanda que hoy la sociedad tiene. No le mientan más al vecino, no le mientan a la gente, no se mientan a sí mismos. La gente los eligió para trabajar de concejales y eso es un esfuerzo importante que hay que hacer. No dedicarse algunas horitas por día nomás para ir al cuerpo legislativo. Tienen que elaborar todo el día en el Consejo Municipal como lo he hecho yo cuando fui legislador de la ciudad. No le falten el respeto al vecino, no le falten el respeto a la gente. Trabajen para lo que se los eligió. Se los eligió para legislar, para proponer, para utilizar su banca, para presentar proyectos alternativos de gestión si quieren ser intendentes de la ciudad. Se los eligió también para que ayuden a gestionar. Tuvieron la posibilidad con gobiernos afines, tanto en la provincia como en la nación, para salir a gestionar cosas para su ciudad. ¿Usted puede contar una que han traído? ¿Una gestión que hayan hecho? Ninguna. Entonces, basta de mentirle a la gente. Simplemente pónganse a laburar, sesionen, por lo menos den quórum, si van a decir todo que no. Y si dicen que no, presenten la propuesta alternativa, presenten alguna otra respuesta. Hace 2 años ni siquiera votaron el presupuesto y después se cuelgan de todas las obras públicas que se vinieron haciendo en la ciudad cuando no las aprobaron en el presupuesto. Ni se aprobaron el presupuesto propio del Consejo Municipal que estaba inmerso dentro del proyecto de presupuesto general. Entonces, vamos a ser sinceros. Deje, algunos concejales se siguen dedicando a la actividad privada y si les sobra tiempo van un ratito al consejo. No respetan al vecino, no les mientan. Mario, un tema referente a la recaudación, personal me preocupa como trabajador municipal, que somos conscientes, parte del sindicato y somos conscientes y hemos estado más de una reunión hablando del tema de ingresos. Y la baja de la agricultura, fundamentalmente, no sé, el tema de farmacia, pero hay empresas avícolas en las cuales hay empresas avícolas que son poderosas económicamente. Pero no es una baja, es para poder hacer mejor las liquidaciones, no es baja en lo que manifiestan es... Manifiestan de que de 3 pesos la bajaron a 1.50, que ellos ni siquiera sabían de esto. No, porque eso es progresivo, o sea, cuando se hubo un error al poner esos de 0.70... se lo llevó a 3, con un 500% de incremento, era duplicar, igual que la inflación, el valor, por eso se modificó. No era otra, no tiene otro objetivo ese estamos tema. Hablando sino... estamos hablando de 3 pesos por kilo de pollo, concretamente. ¿Cómo? 3 pesos por kilo de producto que produce la avícola. Por pollo eso. Ah, por pollo faenado. Es lo mismo que por cerdo faenado, lo mismo por vacuno faenado en el en los frigoríficos. Esos son los valores. Yo lo que quisiera es que ojalá se puedan sentar y discutir las cosas en serio, porque son parte del Estado y lo están desfinanciando al Estado. No se dan cuenta, pero lo están desfinanciando y llaman todos los días para que se les pague la dieta. ¿De dónde van a salir los recursos si no se los dan al Estado? Mario, agradecido por el momento. A ustedes, muchas gracias. Ahí estuvo el intendente Mario Fesor fijando su posición. Vamos a seguir profundizando sobre eso, un tema particular a los trabajadores municipales, porque lo dijo el intendente, no hay fondos para pagarle a este, al otro. Los compañeros y compañeros de las resoluciones, en los cuales están incluidos las compañeras, que no son empleadas municipales, donde desgraciadamente una falla del Estado también, que atienden el comedor Santa Margarita, el merendero, Santa Estefano Belbo, no sé si hoy le habrán pagado, pero hasta ayer no lo habían pagado, y se deben 2 meses, y es lo que menos cobran. Entonces, si no hay plata, ojo cuando rebajamos la licuota tal o cual, porque da de pensar, yo primero, lo voy a seguir profundizando en el tema, voy a hablar con la gente de Contaduría de la Municipalidad, por qué se rebaja a una empresa avícola, digamos, de 3 pesos a 1.50. Es parte de la recaudación que hace la Municipalidad. Y sabemos que acá la empresa avícola que están hablando es poderosa, vamos a hablar claro, el pollo de oro. Entonces, a veces hasta... el nombre de los delegados de la patronal, entonces el sindicato no existe y así están los trabajadores ahí adentro, ¿no? Gracias, Coche, por el espacio. Las mañanas tienen todo lo que querés escuchar.